casa está mata la gana pa' mí. Pensé que era mala, pero no era así. Cuando me pregunta si es la única que me hace dudar, no le voy a negar. Perdí la cuenta de cuántas veces encima mío te has venido. Tu foto y me sonrío, pensando en todas las veces que te he comido. No importa cuánto tiempo pase, cuando hay ganas hacemos la paz. Si es mala, aunque de buena se disfrace, a solas de tú me hace. Tú solo me llamas y yo voy, 24 horas pa' ti estoy. Aunque no estemos, sabes que tú y yo soy. Pero a ti, ahí, te lo hago más cabrón. Si tú sabes que soy yo el que a ti, ahí, te pone bellaca. Tú estás matando la cana y en tu cama piensa en mí. No hay nadie que te lo haga así, así. Que no pienses que no, no te voy a negar. No te voy a negar que yo tengo otra gata. Pero a ti, ahí, te lo hago más cabrón. Si tú sabes que soy yo el que a ti, ahí, te pone bellaca. Tú estás matando la cana y en tu cama piensa en mí. No hay nadie que te lo haga así, así, oh.